programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes, listos ya para compartir el noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a esta emisión número 193 de lo que va del año. Hoy les ofrecemos información de lo que sucede en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus núcleos, así como también las actividades que realizan instituciones y organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 y 2. Les recordamos a los amigos que no pueden ingresar al perímetro urbano con las placas 5 y 6 el día de hoy porque es miércoles 10 de octubre de 2018. Y Quito, como siempre, con la temperatura 11 grados, máxima 15, mínima 8 grados. Tome las precauciones, salga ya con su paraguas porque la carita de Dios siempre nos está sorprendiendo. Vamos a conocer de inmediato las novedades que tenemos y que nos comparte la página de AMT. Saludos cordiales, amigos. Qué gusto estar una vez más con ustedes a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM, transmitiendo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el centro norte de la capital de los ecuatorianos. Efectivamente, en cuanto a novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito, tenemos que recordarles que estamos en el mes de octubre y este mes está ya casi atravesando la mitad de este mes. Las personas que tengan el último dígito en su placa, que sea 9, deben realizar de forma obligatoria por el proceso de calendarización, la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Así que no se olviden realizar este trámite, que luego, si usted lo deja pasar, tendrá multas, tendrá también algún tipo de inconvenientes al final del año. Así que muy muy precavidos con ese tipo de recomendación que les damos a conocer. En la Agencia Metropolitana de Tránsito damos a conocer información sobre aquellos consejos que pueden salvar la vida. Nos invitan a utilizar siempre el cinturón de seguridad y respetar la señalética horizontal y vertical en toda la ciudad. Recuerde que en los sectores urbanos el máximo de velocidad es de 50 kilómetros por hora, en los sectores periféricos 90 kilómetros por hora y en carretera, siempre y cuando las condiciones lo permiten, es de 100 kilómetros por hora. Vamos, 7 de la mañana con 4 minutos, 7 y 4 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos de inmediato a conocer qué es lo que pasa en las páginas de ECU 911. Ya saben, ECU asterisco ECU 911 le cuenta a usted todas las novedades que se suscitan en todas las provincias del país. Bueno, por aquí quería compartir con ustedes algo de novedades que se pueden observar. Por ejemplo, ECU 911 Machala nos indica que se visibiliza neblina en el cantón Atahualpa. Así que la invitación es para que puedan conducir con cuidado. Y respecto a lo que es la competencia para nosotros en ECU 911 Quito, pues podemos ver que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran completamente habilitadas. La invitación, como siempre, para ustedes, como decía Darío, es a cuidar su vida respetando las leyes y obviamente también dejando a un lado su celular, utilice el cinturón de seguridad y antes de salir revise su vehículo. 7:05. Vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Artista José Bastidas expone sus obras en Egipto. Parque Nacional Galápagos y Fiscalía trabajan en el caso de la desaparición de 123 tortugas gigantes. Taller de gestión cultural comunitaria se realiza en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Proyecto de resiliencia a través del arte se presenta en la Sala Juan Villafuerte en homenaje a víctimas del sismo en Pedernales. Exposición Arte Educarte Adentro Afuera está abierta hasta el 28 de octubre en el Centro de Arte Contemporáneo. Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra Copelia. El libro Sánsicos, poesía 1962-2018 de Raúl Arias se presenta esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista Milton Alajo presentó este 31 de octubre su obra Una mirada en el tiempo. El núcleo de Pichincha revisó el trabajo realizado en EFAN. Del 17 al 21 de octubre se vivirá en la Cinemateca Nacional, Semana del Cine Colombiano. Y esta semana la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre muestra antológica del maestro Estuardo Maldonado. Retina Latina preparó especial de cine patrimonial para la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. La obra de teatro La Flor de Chuquiragua cumple 11 años en tierras españolas. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, muy pendiente desde las 8 de la mañana, tendremos diferentes invitados y temas a tratar. Estaremos conociendo sobre la carrera artística de la actriz Delia Fonte, quien hace poco fue al Perú, donde recibió un reconocimiento a la cultura internacional con la esfinge Espiga Dorada. Y también tendremos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a Eduardo Hinojosa, director en Díptico Teatro. Con él vamos a hablar sobre la obra Las Damas sin Perrito. Y cerca del cierre estaremos también con Patricio Monja, vocalista de Jigua, y también Jorge Cruz, instrumentista de este grupo. Estaremos conociendo sobre la propuesta de la segunda edición de Ande Fest, esta propuesta que llega este fin de semana a los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También contaremos con la presencia del ganador del premio Eugenio Espejo, Enrique Males. Con él estaremos hablando sobre el concierto que presenta este jueves 11 a las 7:30 de la mañana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a conocer, antes de irnos con el desarrollo de la información, que celebramos este 10 de octubre. Bueno, efectivamente, este 10 de octubre de 2018 es el Día Mundial de la Salud Mental. Todo esto para sensibilizar al público acerca de los problemas de salud mental. Este día ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud con el propósito de cambiar nuestra forma de ver a las personas que padecen enfermedades mentales. En todo el mundo hay unas 400 millones de personas que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro tipo de problemas relacionados con el abuso del alcohol y también de las drogas. Algunas de las enfermedades mentales más comunes son la esquizofrenia, el Alzheimer, la epilepsia, el alcoholismo, depresión, entre otras más. Cuando hablamos de trastornos mentales, hacemos referencia al pensamiento humano y todas sus funciones, las cuales pueden desmoronarse como un castillo de arena y verse afectadas por diferentes enfermedades que pueden aparecer en cualquier momento de la vida, desde que somos niños hasta la vejez. Así que hoy es un día bastante importante, 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Usted, si tiene alguna persona, es un momento especial para poder brindar ese apoyo, ese abrazo, ese brazo para poder extenderlo y también saber apoyar a todas las personas que padecen de algún tipo de estas enfermedades. Así que hoy enviamos un fuerte saludo para todas esas personas que siguen luchando con este tipo de enfermedades. Y un abrazo grande también para aquellas personas que cuidan de todas aquellas damas, caballeros que sufren de estas enfermedades, como lo había mencionado Darío, porque hay muchísimas, no solamente aquí en Ecuador, sino en todo el mundo. En el país. Nos vamos ya con la información, 7:12 a.m. El artista otavaleño José Bastidas presentará su exposición pictórica Antologías Andinas el 23 de octubre en la Galería de Arte Cairo Opera House de Egipto, como invitado especial y representante del Ecuador. La muestra pictórica, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura y la Embajada de Ecuador en El Cairo, estará abierta al público durante una semana desde el 23 al 29 de octubre. Antologías Andinas se compone de 24 obras de arte realizadas al óleo sobre lienzo, con dimensiones de 70 por 80 centímetros, los mismos que están plasmados con un colorido muy especial, los lugares andinos, cerros, casas coloniales y rincones que dan forma a lo maravilloso del Ecuador. El trabajo de 10 meses realizado en óleo sobre lienzo, que muestra las expresiones internas y externas de su autor, se internacionaliza, lo que para el maestro Bastidas es muy importante, porque así se difunde el trabajo de los artistas ecuatorianos. Bueno, es muy importante, ¿no?, que nuestro país salga fuera de nuestros primeros pasos. Como decía Benjamín Carrión, nuestro país no tiene armas, pero sí tiene una potencia cultural. Y ahí estamos los artistas de ecuatorianos, tanto la música, la pintura. Estamos sobrepasando nuestro nivel de arte, dando a conocer lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra ciencia, lo que es nuestras cosas de internas y externas, lo que hacemos cada individuo ecuatoriano. Entonces es importante, ¿no?, que nosotros estemos los portavoces, los artísticos, en que hagamos la difusión de nuestra cultura ecuatoriana hacia otros países. Nuestro país es muy conocido fuera de nuestro territorio, de nuestra patria, como cultura especialmente. Nuestro país lo conocen como una fuerza muy fuerte en la cultura que sobresale a nivel. Marco Antonio Rodríguez, escritor y expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, afirma: los cuadros de Bastidas me recuerdan a los navis, de proclividad a la simbología rítmico y conceptuoso, todo conjugándolo con la libertad de medios, riqueza compositiva, invención y una rica textura que el artista consigue superponiendo recursos. Para Bastidas, estas palabras le confirman que sus obras son únicas e irrepetibles. Yo no puedo otra vez repetir esta obra. Es única en el estilo muy propio, en la que predomina el color. Y hay una tercera dimensión que un espectador sobresale para cuando mira la obra. Entonces, el doctor Marco Antonio Rodríguez lo dice en su texto muy, muy interesante. importante en mi concepto, en la que lo analiza a la situación mía de la obra. Y tener una crítica, un comentario de Marco Antonio Rodríguez es una cosa muy seria e importante. Entonces, sobre todas esas cosas, el artista ecuatoriano es lo que hace y lo que sobresale. Entonces, para mi criterio, Marco Antonio, lo que dice es la verdad. Y la obra, lo que está plasmada para que va a poner en Quito, es una cosa muy interesante. Marco Antonio. José Bastidas Narváez, artista otavaleño, realizó estudios en el Instituto Daniel Reyes de Ibarra y ejerció la docencia por más de 30 años. En su niñez iba a recoger los premios de dibujo que ganaba representando a la escuela 10 de agosto de su ciudad natal. Tenía 7 años y desde ese momento supo que quería hacer el resto de su vida. Su trabajo está ligado con la ayuda humanitaria hacia los más necesitados. Al donar sus obras, que exponen tanto en el país como en varios países de América, Europa y Asia, donde recibió premios y reconocimientos a la calidad estética de sus cuadros, llenos de color y sentimiento. Seguirle sus pasos es verle de cerca cómo se empeña en pintar cada vez mejor. Bueno, con mucha gratificación recibimos esa importante noticia, saber que un artista ecuatoriano se va a ir hasta el Cairo para presentar su obra. Eso va a ser desde el 23 de octubre, así que muchas felicidades para el artista José Bastidas. 7:17, novedades en el tránsito de la ciudad. Accidente de tránsito en el sector de Tumbaco sobre la calle Norberto Salazar y S5. Debido a esto ya está obstaculizado un carril de circulación en el sentido oriente-occidente. Esperamos que no exista heridos de gravedad en este caso, pero también le invitamos a que usted, si está por el sector, tome vías alternas para que pueda llegar de forma oportuna a su lugar de destino. Así que tenga mucha precaución usted también. Y seguimos con más información luego de una serie de anuncios en redes sociales alertando sobre la sustracción de 123 tortugas de Galápagos. El Ministerio del Ambiente ha dado a conocer información sobre este suceso. Ante la información que circula en diferentes medios de comunicación sobre la desaparición de 123 crías de tortuga gigante del centro de crianza Arnaldo Tupiza, el Ministerio del Ambiente del Ecuador informa a la opinión pública lo siguiente. El pasado 27 de septiembre, la dirección del Parque Nacional Galápagos puso en conocimiento de la Fiscalía de Santa Cruz una denuncia por la sustracción de un total de 123 tortugas de esa especie, criadas en cautiverio en el centro Arnaldo Tupiza de la isla Isabela, a partir de lo cual se inició el procedimiento correspondiente en el marco del artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal sobre delitos contra la flora y fauna silvestre. Actualmente este hecho se encuentra en proceso de indagación previa por parte de la Fiscalía de Galápagos, por lo cual toda información sobre los avances y procesos es de carácter reservado para evitar que se entorpezca el trabajo de las autoridades competentes. El centro de crianza Arnaldo Tupiza fue creado en 1993 en la isla Isabela y posee un área de 2 hectáreas para la reproducción de tortugas gigantes. Asimismo cuenta con personal de guardaparques, voluntarios y seguridad para garantizar el trabajo que se realiza en el lugar. Está compuesto por 4 áreas, 5 corrales grandes para las 65 tortugas reproductoras que alberga, un área de preadaptación con 4 corrales para las tortugas de entre 3 y 5 años de edad, 21 corrales de protección para las tortugas de hasta 3 años y el área de incubadoras, única que no está abierta al público. Las autoridades ambientales en Galápagos interpusieron todas las acciones legales y de manejo para esclarecer esta transgresión a la normativa ambiental y penal. Por esta razón, esta cartera de Estado ha dispuesto todos los esfuerzos para investigar a profundidad este hecho y señalan que se mantendrán vigilantes hasta dar con los presuntos responsables. Fuente: Ministerio del Ambiente. Vamos con más información. Esperamos en realidad de que este caso se esclarezca rápidamente para de esta forma precautelar toda lo que corresponde a nuestra riqueza natural, nuestros recursos naturales. 7:20, avanza el tiempo y ahora le contamos que este 9 y 10 de octubre se lleva a cabo el taller hacia la construcción de la red de gestión cultural comunitaria en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el objetivo de construir lineamientos para la conformación de una red que articule gestores culturales comunitarios, GATS, actores y gestores culturales. El taller abierto a todo público se realizará en el marco del intercambio técnico entre la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y esta cartera de Estado, por la participación de Ecuador en el Programa de Cooperación Internacional Ibercultura Viva desde octubre de 2017, al que también pertenece Uruguay. El objetivo de este encuentro es construir un espacio de trabajo entre ambos países con el fin de fortalecer la conceptualización e implementación de los programas Puntos de Cultura a través de la reflexión en torno a la gestión, comunicación, acciones y procesos necesarios para la constitución de una red. Para tal fin, Begoña Ojeda, directora general de Programas Culturales de Uruguay, Soledad Herrero, encargada del área de Ciudadanía Cultural de la Dirección Nacional de Cultura de Uruguay, exponen sus experiencias en la formulación e implementación de políticas de base comunitaria en el taller que se viene ya desarrollando en el Auditorio Agustín Cueva, que está ubicado en la Avenida Colón y Juan León Mera, desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde, y el día de hoy, que empieza el taller desde las 8:30 hasta la 1 de la tarde. Además, la Red de Cultura Viva Comunitaria de Ecuador hablará sobre los acuerdos alcanzados tras el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. La Ley Orgánica de Cultura reconoce a las culturas vivas comunitarias y asigna al Ministerio la competencia de construcción de los lineamientos para reformar la red de gestión cultural comunitaria con el fin de democratizar la cultura y poner en práctica el ejercicio de los derechos culturales. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ahora les contamos que en Quito, en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, se podrá apreciar del 11 al 31 de octubre un proyecto artístico inspirado en street art, arte urbano realizado por estudiantes de varios niveles de colegio La Condamine, cuyo objetivo fue devolver una sonrisa para Pedernales, ciudad de la costa del Pacífico ecuatoriano fuertemente azotada por el terremoto del 16 de abril del 2016. Bajo la orientación de los docentes Lucy Guillot y Luigi Brusa, los estudiantes quisieron solidarizarse con las víctimas, poniendo un poco de optimismo en las calles marcadas por la tragedia y donde las prioridades cotidianas sobrepasaban las inquietudes artísticas. En el aula investigaron autores como Kenny Randon y Kate Haring, quienes crean entre el graffiti, el arte pop y la ilustración, obras que saludan al pasante con picardía, derroche de fantasía, creatividad, ingenio y pasión por la vida. Una sonrisa para Pedernales fue proclamada por unanimidad, primer premio del Concurso Internacional de Arte Urbano 2018, convocado por la Agencia para la Esperanza Francesa en el Extranjero, cuyo jurado, compuesto por miembros del Departamento Pedagógico y de Comunicación y Eventos de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero, del artista muralista Da Cruz y de una especialista de artes visuales del Instituto Francés, quien expresó: esta obra, a la vez colectiva e individual, fue destacada por el mensaje que transmite, la calidez y la originalidad de su realización, así que su valorización particularmente excepcional. Cabe señalar que al concurso se presentaron 150 obras de más de 50 establecimientos franceses en el mundo. Estos trabajos fueron presentados en París el mes de mayo de este año, en el marco de la manifestación de embajadores en formación. Sin duda, esta exposición nos muestra que el arte es una poderosa herramienta para la resiliencia. La exposición se visita desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y la entrada es gratuita. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Seguimos con más información, 7 de la mañana con 25 minutos. La exposición Arte Educarte Adentro Afuera se presenta en el Centro de Arte Contemporáneo de la ciudad de Quito. Este espacio propone una temática totalmente vanguardista. En ella se incluyen trabajos artísticos de alumnos de planteles de Quito, Machachi y Galápagos. La primera parte de esta muestra se expone el trabajo de estudiantes de la capital que realizaron autorretratos y fotografías con sellos de la identidad local. Más detalles a continuación. La exposición denominada Arte Educarte Adentro Afuera se encuentra en el Centro de Arte Contemporáneo, en el casco colonial de nuestra capital. En esta muestra se incluyen trabajos artísticos de algunos planteles de estudiantes de Quito, Machachi y Galápagos, todos ellos estudiantes de la Escuela Humberto Mata Martínez de Quito. Ellos vieron por primera vez billetes de sucres que nunca los conocieron y soñaron con la posibilidad de tener su propia imagen impregnada en cada uno de estos ejemplares. El sueño lo cumplieron en un proceso artístico donde trabajaron temas de identidad y de historia. Otro grupo del mismo plantel desarrolló diseños personales en 7 camisetas que luego de un proceso de confección se convirtió en una sola prenda. Así, llenos de alegría, todos vistieron las 7 cabezas y 2 brazos. La individualidad se convirtió en un trabajo en equipo. Esto es solo una parte de la exposición Adentro Afuera, la edición número 18 de Arte Educarte. Adentro Afuera hace honor a su nombre, pues parte de las nociones personales de la comunidad educativa, estudiantes, profesores y familia que se proyectan hacia un concepto global. Así lo explicó Consuelo Tome, directora de este proyecto artístico, que ahora cumple 18 años. Proyectamos al mundo exterior lo que nos impacta desde adentro. La obra habla de un ser humano integral, no de un ser humano fragmentado, explicó. Y es que Arte Educarte nace con ese objetivo de promover sensibilidades artísticas en los planteles educativos. Llevamos a artistas ecuatorianos a trabajar con escuelas fiscales donde los niños no tienen acceso regular a las artes. Así reforzamos con esto los proyectos educativos, puntualizó Consuelo Tome. Una larga trayectoria en esta edición, Arte Educarte trabajó con 500 estudiantes distribuidos en la Escuela Humberto Mata de Quito, el Colegio Técnico Agropecuario Genoveva Germán en Machachi y los planteles Isla Isabel en Galápagos y Región Insular. La labor resultó en las 18 obras que están en exposición y que lo hicieron bajo la tutoría de 4 artistas: Cintia Guerra, Daniela Merino, Gabriel Barreto y Alex San Pedro. En el caso de los niños de la escuela en Quito, sus obras artísticas se enmarcaron en la identidad, cooperación y trabajo en equipo. El artista Alex San Pedro, por su parte, elaboró distintos colores donde los menores podían apreciar la diversidad del país. Tome explicó que la instalación de las cintas partió desde las ciencias sociales referentes al aprendizaje de convivencia, porque nuestro país es diverso. El trabajo de los alumnos que recrearon sus rostros en los billetes de sucres ecuatorianos antiguos fue uno de los que más atracción tuvo para el público. Ellos trabajaron con el graffiti, que es una de las expresiones y el lenguaje de la juventud. Una de las ventajas de Arte Educarte es que en Machachi fue un pretexto para realizar diálogos con los estudiantes sobre las problemáticas que enfrentan: drogas, el embarazo adolescente, pandillas y enfermedades. El trabajo final de los estudiantes fue pintar un mural en los exteriores del plantel. Pintaron por primera vez y le pusieron al dibujo Reina Flora. Galápagos y maestros de la isla Isabela también se interactuaron con la comunidad educativa. Se trató temas referentes al medio ambiente, identidad, territorio y memoria. La exposición Adentro Afuera también incluye las obras de 300 maestros de Quito, Cuenca y Ambato, seleccionados por el Ministerio de Educación. Todos ellos recibieron capacitación en módulos online en el Centro de Altos Estudios en Madrid y 40 horas presenciales con Arte Educarte. No se lo pierda, visite el Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en las calles Montevideo y Luis Dávila, en el Centro Histórico de Quito, hasta el próximo 28 de octubre, y maravíllese con la exposición Adentro Afuera. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Sí.

el autor mexicano Efraín Huerta, y uno de los libros publicados por el fondo ha sido ilustrado por precisamente el autor argentino-mexicano Jorge Alderete, que está de visita en el país, y quien ayer dictó una masterclass acerca de creatividad y diseño ahí en el Fondo de Cultura Económica, con un cupo lleno, por lo cual estamos muy felices. Y también tendremos otra actividad más el día jueves con este invitado, en el que nos hablará acerca de su proceso editorial, este último libro que realizó, fallecido poeta Efraín Huerta. A su vez también tendremos, por ejemplo, hoy una charla con Roger Icaza y Emilia Andrade, que nos hablarán acerca de la poesía en la ilustración. Y para ir como cerrando el encuentro, tendremos a Madame Jo, o Gabriela Ruiz, que es esta poeta ecuatoriana, que nos hablará un poco acerca del legado de este importante poeta Efraín Huerta. Y el sábado, ya para cerrar este encuentro de lectura de una semana, tendremos un taller que se llama La Palabra Ilustrada con nuestra compañera Pepa Ilustradora. Bien, tienen una agenda bastante, bastante apretada, bastante completa para estar pensando sobre el trabajo de Efraín Huerta. Coméntanos, ayer ustedes ya lo estaba señalando, tuvieron casa llena, pero sin embargo, ¿cuáles fueron un poco los temas tratados con el público, con los estudiantes que se dieron cita al Fondo de Cultura Económica? Bueno, te comento que Alderete tiene una vasta experiencia, sobre todo en cuanto a diseño para bandas musicales como lo son Los Fabulosos Cadillacs, Café Tacuba. Entonces, en realidad, ayer el enfoque de la masterclass fue como brindar herramientas y un poco como también experiencia a partir de cómo él trabaja con las bandas para poder hacer arte, digamos, las artes de sus discos, que funcionen de una manera integral, o sea, tanto como para la banda como para la disquera, que pueda funcionar para vender y que al fin y al cabo también sea una propuesta única. Entonces, más bien ayer fue como una experiencia en el que tanto asistentes como Jorge nos fueron compartiendo pues los asistentes sus dudas y Alderete pues su experiencia para que pudieran como aclararse. La verdad es que nos fue muy bien. Teníamos planificado terminar a las 8 de la noche y terminamos a las 9 de la noche porque todos estaban muy contentos con la experiencia. Y bueno, también cabe mencionar que tenemos pósters firmados del autor a la venta en el Centro Cultural Carlos Fuentes, que está en Avenida City, Diciembre y Wilson, en donde se están haciendo todas las actividades. Y y bueno, entonces también por eso nos quedamos un poco más, porque ellos querían también que les firmaran los pósters y todo eso. Entonces, sí fue una experiencia bastante enriquecedora, yo creo que para todos. Y bueno, nosotros vamos a mantener como Fondo de Cultura Económica de Ecuador estas actividades, ofreciendo para todos los ecuatorianos. De hecho, ya tenemos confirmado para la Feria del Libro nuestro invitado, que se llama Juan Gedovios, que también es un autor mexicano y quien va a dictar también un taller de ilustración. Juan Gedovios ha tenido bastantes premios, tanto nacionales como internacionales a nivel de ilustración de libros, y creo que también va a ser una gran experiencia. Esto en cuanto a la Feria Internacional del Libro, ya por noviembre. Posterior a esta semana, donde están recordando a este autor mexicano, ¿se vendrá algo para la siguiente? ¿Alguna actividad con el público? Que aprovechemos de tiempo y también les invitamos. Claro, sí, en realidad nosotros mensualmente tenemos muchas actividades. Este mes tenemos como aproximadamente unos 3 lanzamientos. Por mencionarte uno, que el próximo fin de semana vamos a tener desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde una actividad que se llama Guagua Cerela, que me parece muy atractiva y que ya es el segundo año consecutivo que la hacemos. Quien dicta el taller o la dinámica se llama Andrea Tafur, que es una chica que hace lettering. Y bueno, lo chévere es que puedes ir con tu hijo o tú mismo y hacer tu guagua de tela y pintarla y armarla y bueno, quedarte con esta hermosa experiencia que va a ser muy enriquecedora, porque además lo haces en compañía de tu familia. Esa es por mencionarte alguna que se me viene a la mente, pero en realidad todo el tiempo tenemos actividades culturales pues que tienen que estar ligadas a la lectura. Por ejemplo, tenemos actualmente 2-3 clubs de lectura, uno que están leyendo Murakami, preparándose para la Feria del Libro, otro que es precisamente los sábados de 10 a 12, otro que es este viernes, por mencionar, que están leyendo a Willibert en la versión del Fondo de Cultura Económica, que es a las 18:30, y el tercero que estamos abriendo y que hemos tenido una gran acogida con 40 inscritos, que es el análisis de el banquete de Platón, Bueno, entonces, por docentes de la PUCE. Bueno, Ariadna, ustedes tienen una intensa agenda, muchas felicidades por el trabajo que están desarrollando en favor de toda la comunidad artística y cultural de nuestra ciudad. Para precisar, esta charla de este jueves con el doctor Alderete, ¿a qué horas arrancan ustedes? La charla de este jueves con doctor Alderete es en Avenida 6 de Diciembre y Wilson, en el Centro Cultural Carlos Fuentes. Es una actividad totalmente gratuita. Les esperamos a todos. Vamos a empezar a las 8:30 y en esta charla en especial vamos a hablar acerca de los procesos creativos y de ilustración en los libros que ha publicado este gran autor. Bueno, perfecto. Entonces, hecha la invitación. Muchas gracias, Ariadna, por haber participado en nuestro espacio y muchas felicidades. Entonces, gracias por hacer su trabajo aquí en la ciudad. Gracias, Ariadna. Hasta luego. Gracias por el espacio. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, antes de irnos ya con nuestro siguiente contacto telefónico, este contacto con la ciudadanía, queremos hacerles la invitación para que ustedes marquen al 2220-966. Las tres primeras llamadas que realicen a este noticiario, les estaremos entregando un pase del concierto para Enrique Males, que se desarrolla este jueves a las 7:30 bajo la dirección, creación e interpretación musical de Enrique Males. Hay músicos invitados: Juan Carlos Velasco, Patricio Males, bajo la dirección general de Patricia Gutiérrez. Así que tres llamadas se harán acreedores a un pase para que puedan asistir a este concierto. Y nos vamos ya con el contacto ciudadano. Muy buen día, ¿con quién contamos en la línea telefónica 2220-966? Hola, buenos días. Te saluda Alejandra Núñez, de Teatro Ensayo de la Ciudad de Quito. Alejandra, gracias por comunicarse con nosotros. Usted tiene una invitación que hacer al público de las radios de la Casa de la Cultura. Ciertamente, pues me agrada decirles que ahora en la noche va a ser el lanzamiento del libro de poesía de los Sánsicos y el Teatro Ensayo va a estar presente en este lanzamiento. Entonces, sería muy agradable poder contar con toda la gente. La entrada a este evento es gratuito, empieza a las 7 de la noche. Tengo entendido que se va a hacer algún montaje de los poemas que se han recopilado en este libro Los Sánsicos. Ciertamente, después de haber hecho una lectura de las poesías de Los Sánsicos y con conversa con ellos, pues se han seleccionado algunos textos que van a ser teatralizados. De alguna manera se quiere tomar lo que los Sánsicos hacían en los años 70, entonces vamos a hacer precisamente una representación relacionada con esa actividad que ellos desarrollaban en esos años. ¿Cuántos actores estarán en escena? Vamos a estar 13 personas actuando, bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y la coreografía de la maestra Misa Cretenier. Ya, perfecto. Entonces ahí tendremos. ¿Cuántos poemas se van a hacer el montaje? Son varios poemas. Se han seleccionado extractos de poemas de todos los Sánsicos, ¿no? Simón Corral, Antonio Ordóñez, Raúl Arias. Entonces hay varias poesías que se están escenificando. Esperamos contar con su presencia. Es agradable poder nosotros representar a todos estos Sánsicos, a esta poesía de los años 70. La verdad, nos sentimos bastante privilegiados, así que esperamos contar con su presencia. Bueno, entonces ratificamos, ¿en qué sala y a qué hora, Alexandra? A las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer la participación de Alexandra. Ahí está la invitación para esta noche a las 7 de la noche, una invitación que hace Teatro Ensayo, que realizará un montaje de varios poemas del grupo Los Sánsicos que se ha recogido para presentar este libro de Raúl Arias. Muchísimas gracias. Ya, que esté bien. Hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. en la casa. Siete de la mañana y 44 minutos, avanzamos con la información. Hay muchas cosas para darles a conocer. La noche de este martes 9 de octubre, el Ballet Nacional del Ecuador presentó en el escenario del Teatro Nacional su obra Copelia, un clásico ya del repertorio de este grupo mismo que se desarrolla en tres actos. Esta es una obra estrenada en París con coreografía de Arthur Saint-Léon y música de Leo Delibes. Cada martes el público de nuestra ciudad disfrutará de una nueva obra del Ballet Nacional. La obra Copelia, en contexto general, nos cuenta un pálido y misterioso doctor Copelius, quien además es inventor y crea en secreto muñecas de tamaño real que danzan. Dichas muñecas tienen un aspecto tan real que un hombre del pueblo se enamora de una de ellas y rechaza a su amor verdadero. Él se llama Franz y ella Guasnilda. Guasnilda siente curiosidad por él y junto con sus amigas revisa la casa del doctor Copelius. Al ser descubiertas por este doctor, huyen de la casa y únicamente Guasnilda se esconde en el traje de Copelia para no ser descubierta. Para el doctor Copelius es una magia y un milagro poder ver a su muñeca cobrar vida, y se decepciona mucho cuando Guasnilda decide confesar la verdad. Franz y Guasnilda finalmente se enamoran, se escapan de la casa del doctor Copelius y terminan casándose y siendo muy felices. La obra Copelia es una de las más famosas del repertorio tradicional de ballet. Se estrenó el 25 de mayo de 1870 en la Ópera de París. En ella se recrean las bases del teatro ballet y se conjugan la danza clásica, danza de carácter y la pantomima. La propia acción se la desarrolla en un pueblo fronterizo donde hay influencia de varias etnias y de su folclore, húngaro, polaco, ucraniano y gitano, lo que los obliga a crear un espectáculo vivo y festivo. Una obra estrenada en París con la coreografía de Saint-Léon, quien era director de las compañías de ballet de la Ópera de París y de San Petersburgo. Saint-Léon murió poco después de su estreno. Un año más tarde, la obra fue estrenada en San Petersburgo. Con un teatro nacional completamente lleno, se desarrolló este evento. El público visitó en gran cantidad, un martes más, el Teatro Nacional. Conversamos con el maestro Rubén Guardera, director del Ballet Nacional. Él nos amplía los conceptos que se maneja con la obra Copelia. En el Ballet Nacional de Ecuador nos sentimos muy orgullosos de presentar a ustedes este magnífico ballet en tres actos, obra que fue estrenada en París con coreografía de Arthur Saint-Léon y música de Leo Delibes en 1980 en la Ópera de París, es donde se estrena esta obra. La coreografía que ha venido año a año desarrollándose desde aquella época. Francisco Morán, uno de los asistentes a este evento, destacó el valor cultural y significativo de las obras que presenta el ballet y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las expectativas altas, por supuesto, como todo lo que ofrece la Casa de la Cultura, debe tener una calidad de presentación actoral muy buena, realmente. Bueno, me llamó mucho la atención, ¿no?, que obras de esta envergadura se presentan y de forma gratuita dentro de los espacios culturales que tiene la ciudad de Quito. Danilo Oleas, asistente frecuente a estas presentaciones, gusta mucho del trabajo presentado durante cada martes. Siempre el grupo que se presenta adelante se desempeña muy bien, entonces yo espero que de igual manera se presente con una excelente dramatización y buenos movimientos, como siempre lo han hecho. Me he asistido desde que iniciaron, he asistido todos los martes. El maestro Efraín Cepeda, del Club de Poesía La Delicia, asistió a esta presentación y resaltó en sus palabras lo que es el trabajo del Ballet Nacional. El ballet ecuatoriano que dirige nuestro querido Rubén es una maravilla. Y yo no me pierdo los martes, que realmente es algo hermoso de nuestro Quito. Eso debe conservarse siempre, porque incluso debe constar en las agendas del turismo internacional. Estos programas para que el turismo internacional sepa que aquí hay cultura. Les dejamos con la cordial invitación. Este próximo martes 16 de octubre, no se pierda la obra Transitando. Todos los martes, queridos compatriotas y los no compatriotas, bienvenidos a estos espacios de esparcimiento cultural que ofrece la Casa de Cultura. todos no se pierden de las obras que son del Ballet Nacional, son sumamente chéveres. Así están, amigos, es un momento bien gratuito que pueden pasar en familia y con sus amigos. Es sumamente bien chévere, no se lo van a perder. Los martes es importante que el público quiteño y también la gente de Ecuador, de todas las ciudades que vienen, que nos visitan, los martes aquí vengan al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esto es entrada libre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Antes de irnos con nuestro siguiente contacto, les recordamos que están pendientes los pases para el concierto de Enrique Males, ganador del premio Eugenio Espejo. Tenemos 3 pases, las 3 llamadas se harán acreedores. A cada uno se le entregará una invitación aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura. Bueno, nos vamos. Muy buen día con quien contamos en la línea 2220966. Muy buenos días, señorita licenciada. Le saluda Rodrigo Ortiz, el director de la Comisión de Certámenes Literarios del año 2018 dentro del Círculo de la Prensa del Ecuador, para invitar a toda la ciudadanía en 3 categorías, juveniles, adultos y adultos mayores, a participar en los 7 certámenes semanales que a partir del día 20 de octubre, en días sábados, a partir de las 3 de la tarde, tendrá lugar en una de las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los siguientes certámenes: el concurso público anual de poesía escrita, el concurso público anual de oratoria libre, el concurso público anual de declamación poética, el concurso público anual de poesía leída, el concurso público anual del libro leído, el concurso público anual del ensayo académico y, finalmente, el concurso público anual de teatro. Repito, esta invitación es cordialmente para 3 públicos. El público joven, es decir, los estudiantes. El público adulto comprendido entre 25 años y 60 años. Y el público adulto mayor, para todos aquellos que tenemos más de 60 años sin límite de edad. Invitados cordialmente, organiza el Círculo de la Prensa del Ecuador, entidad decana, que queda ubicada en la calle Mejía y Flores, frente al antiguo pasaje San Agustín. Estoy listo, atento a cualquier pregunta, señorita licenciada. Rodrigo, quisiéramos conocer los interesados, estos 3 grupos que usted acaba de mencionar, ¿cómo conocer las bases para poder participar en este concurso? Sí, con mucho gusto. Las bases las hemos compartido a 1 decena o 2 o 3 decenas de instituciones educativas y culturales. Sin embargo, en el propio centro, Círculo de la Prensa del Ecuador, o en mi correo electrónico, con mucho gusto pongo a disposición, es rodrigo.ortiz1@hotmail.com. Repito, rodrigo.ortiz1@hotmail.com. ¿Algún número telefónico? Con mucho gusto, el celular 097-931-7743. La inscripción es gratuita y pues hay premios simbólicos y también por donaciones que están brindando instituciones precisamente vinculadas al desarrollo de las artes y de la cultura. Empezamos el 20 de octubre, cada sábado, un certamen distinto, hasta culminar el 1 de diciembre, sábado también, con la entrega de premios de todos los certámenes. Queremos agradecer la participación de Rodrigo Ortiz, quien es parte del Círculo de la Prensa del Ecuador y que ha hecho la convocatoria para los jóvenes, adultos, adultos mayores a participar de estos encuentros literarios. Gracias a usted, que tenga un buen día. Buenos días. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. ¿Cuánto conoce usted del mundo de los sánsicos? Este grupo destacado en nuestro país dejó profunda huella en la cultura de la década de los 60 con participación e intervención en diferentes estamentos del país. Para conocer más sobre este tema, el maestro, comunicador y escritor Raúl Arias presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro denominado Sánsicos, poesía 1962-2018. El movimiento sánsico ecuatoriano tiene su nacimiento en Quito y se desarrolló durante un mediano periodo del año 1962 a 1969, y al igual que los movimientos argentinos y colombianos, se manifestaron en contra del tradicionalismo, la sociedad y la cultura burguesada. Este grupo surge como respuesta a los que creían que ocurría con la literatura un terrible degradamiento y constante miseria. Es por eso que durante el tiempo que duró su militancia, era natural encontrarlos recitando y manifestándose en plazas, colegios, sindicatos, lugares públicos y obviamente a través de las ya conocidas revistas literarias y en recitales. Al llamarse sánficos, más o menos se conoce el origen del peculiar nombre. Es tomado de la etimología y tradición Jibarashuar Sanza, que significa hacedor de sanzas, que consiste en el arte de reducir cabezas de enemigas para luego poder exhibirlas como señal de victoria y poder. Todo esto lo destaca durante uno de sus escritos, Caterine Martín. Bajo el concepto general de lo que son los movimientos sánsicos de nuestro país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta esta noche el lanzamiento del libro del comunicador y escritor Raúl Arias. El libro se denomina Sánsicos, poesía de 1962 a 2018. Este texto recoge selecciones de 11 poetas del histórico grupo sánsico que dejaron profunda huella en la cultura de la década de los 60 en nuestro país. La selección incluye creaciones de 11 poetas como Alfonso Murriagui, Marco Muñoz, Euler Granda, Leandro Katz, Ulises de Estrella, Luis Corral, Humberto Vinuesa, Rafael Herrera, Raúl Arias, Antonio Ordóñez, Simón Corral y Ramiro Viel. Con respecto al libro, el escritor y comunicador Raúl Arias comenta: son poemas que se pierden en la vida, hay otros que perduran como nuevos y otros que se oxidan. De esos avatares surge este libro. Los 11 poetas comparten el mismo malestar, donde se acuna la actitud beligerante y agitacional afín al romanticismo revolucionario. Desde nuestros estudios conversamos con el maestro Raúl Arias, el creador de este texto, nos amplía el concepto que se tiene con relación a los sánsicos. Yo he venido participando pues en actividades literarias desde muy joven, hace muchos años. Inicialmente pues luego de conocer la actividad del grupo Los Sánsicos, ¿no? Que entre 1962 y 1968 desarrollaron, y me incluyo ahí, muchas actividades, ¿no? Dentro de un Quito que necesitaba pues plantearse muchas preguntas y darse muchas respuestas respecto a la cultura, ¿no? A la creación artística, literaria, en fin, todo ese mundo, ese universo. Para el desarrollo de este libro se realizó el escogitamiento del trabajo de 11 poetas y, por supuesto, su selección. Como eran 11 poetas, amigos, compañeros, nos conocíamos unos a otros y yo me interesé en la obra de todos ellos para hacer la selección, porque es una selección, ¿verdad?, muestra que espero sea representativa de cada uno de ellos. Entonces, hay antologías de algunos, hay antologías donde se recoge la mayor parte de la poesía de cada uno. No todos han hecho antologías, algunos de ellos sí, por ejemplo, Alfonso Murriagui, Euler Granda. En estas páginas se relata en cada una de ellas poesía histórica, además de actual, todo bajo los conceptos de 11 poetas. Recoge poesía ya una vez terminado el grupo. El grupo prácticamente desaparece en el año 68 y los 11 poetas siguieron pues en su labor de creatividad en la poesía y en otros campos, ¿no? Entonces recoge eso, lo que nos permite comparar, si usted quiere, la primera poesía inicial con una posterior, cómo evolucionaron, cómo cambiaron su forma de expresarse. les dejamos con la cordial invitación de parte del maestro Raúl Arias para que el público acompañe esta noche, 19 horas, la presentación del libro Sánsicos, Poesía 1962-2018. Es un espectáculo muy hermoso que está, yo le vi un ensayo, creo que les va a gustar mucho a quienes nos acompañen esta noche a las 7 de la noche. Permite invitar al público de la ciudad de Quito el miércoles 10 de octubre a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Un gran espectáculo de poesía y música y intervenciones sobre la poesía de los sánsicos. Bienvenidos serán ustedes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.